Es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está el Pastor Rodríguez para la conversación de este momento. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro mejor deseo de bendiciones de lo alto. Aquí les habla Raúl Medina, inicia la conversación diciendo que nuestro tema de adoración ha sido, durante todos estos 3 meses, va a ser hasta julio, agosto y septiembre. Lo que hemos dicho es que todo este estudio es un llamado a la adoración por medio de este estudio que hemos hecho, estas conversaciones y lo que usted puede leer en la palabra de Dios, para comprender lo que es la verdadera adoración. Recuerde usted que iniciamos en Génesis, Éxodo, sábado, santuario, cómo Israel es bendito porque tiene un Dios presente. Ese canto y la alabanza que son parte de la adoración, como en los salmos se refleja la verdadera adoración, aún en los problemas más difíciles que pasó el salmista, él adoraba a Dios. Pero de improviso nos encontramos con algún conformismo, como estudiamos la semana pasada algunas concesiones. ¿Y de qué conversamos esta semana? Podríamos decir que no debemos confiar en palabras engañosas. Y debemos tener presente lo que la adoración que el Señor nos enseña a través de los profetas. La verdad es que la adoración no es algo que el Señor lo haya dejado a nuestro libre albedrío. Hay quienes piensan que, como yo soy el que adoro, Dios tiene que aceptar todo aquello que yo le ofrezco. Y no es así. Claro, a veces nosotros creemos que procesar seguir al Señor es solamente lo que trata la vida cristiana. La verdad de las cosas es que la adoración al verdadero Dios en el verdadero día de sábado, uno dice ya con esto es suficiente. ¿Qué pasa con la semana? ¿Qué pasa con las otras actividades? ¿Qué pasa con todos los otros encuentros? Bueno, es fácil ser cristiano cuando uno está en la iglesia. El problema es en la vida diaria. ¿Cómo es nuestro cristianismo en casa? La esposa, los hijos, ¿se dan cuenta de que somos consecuentes con lo que hablamos? ¿Hay consecuencias en nuestra vida diaria, cuando estamos trabajando? ¿Nuestros jefes se dan cuenta de que somos diferentes en el sentido positivo? ¿Que nosotros trabajamos no solamente cuando nos están mirando? ¿Que hacemos un buen trabajo porque trabajamos como para Dios? En fin, claro. Nuestras palabras. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Nuestro vocabulario es un vocabulario elevado o también de vez en cuando se nos salen malas palabras? Bueno, todo eso es lo que conforma nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria. Claro. Y creo que eso es precisamente, es allí donde se demuestra el cristianismo. La verdad, las cosas que la Biblia es clara en este sentido, porque ella nos dice que lo que decimos, hacemos y pensamos, todo tiene importancia, especialmente estos pensamientos, como tú lo decías, y acciones, que de alguna manera van a revelar la realidad de nuestra experiencia con Dios. La idea este día es mostrar que solo la muerte de Jesús en la cruz es válida para la salvación. Y ahí está el libro de Miqueas, capítulo 6, que son los textos que vamos a analizar y algún otro más, para mostrarnos un poquito esto de la adoración, porque de improviso el ejemplo de la antigüedad nos trae a nosotros alguna recomendación muy específica en relación a esto de la adoración. Habla de carneros y 1000 carneros, ¿no es cierto?, que se están presentando a Dios, y Dios está encontrando que eso es vano, que eso es ficticio. ¿Qué está pasando cuando Él mismo lo designó? En realidad esa es la pregunta que quizás tendríamos que hacernos nosotros. Incluso el primer texto de Miqueas 6:1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. El profeta, hablando aquí por orden de Dios, está colocando su caso frente a esto que nosotros conocemos como montes y collados, que van a ser testigos silenciosos del bondadoso trato que Dios ha dado a los israelitas y la integridad de ellos. Y él dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Por otra manera de decirlo, debían servir como de jurado estos que son los montes, que son los collados, el pleito que tiene Jehová con Dios. ¿Y cuál es el pleito que tiene Jehová con este pueblo? ¿Cuál es la problemática que está teniendo? Incluso él dice, el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Bueno, yo creo que el problema mayor que tenemos todos es que cuando el Señor nos dice que debemos hacer algo, al hacerlo pensamos que estamos acumulando puntaje, estamos ganando. Hay quienes dicen, se tiene el cielo ganado. No, eso de tener el cielo ganado, es que ha sufrido tanto que ya se ganó el cielo. Piensan que los sufrimientos son meritorios. O sea, nosotros podemos hacer mérito haciendo algo por alguien. Hacemos mérito cuando nos portamos bien. Hacemos mérito cuando obedecemos a Dios. O hacemos mérito cuando nos preocupamos del prójimo. Todas esas cosas van siendo meritorias. Pero la verdad es que nos deja bien claro las Sagradas Escrituras que la salvación es solamente por gracia. ¿Qué significa eso? Gracia. Que Dios fue el que proveyó la salvación y es Él nos la entrega sin que nosotros tengamos que poner absolutamente nada de nuestra parte. Es un regalo, es un regalo. Pero también debemos considerar de que ese regalo no nos absuelve tampoco de nuestro buen comportamiento, porque eso debería ser un incentivo. Cuando nosotros recibimos la salvación, eso debe ser un incentivo para que nuestro comportamiento sea mejor, para agradar a Dios. Agradarlo a Dios, ¿por qué? No porque queremos salvarnos, porque la salvación ya la tenemos, sino por con un corazón agradecido, no vamos a pensar en las excepciones que siempre las hay. Pero si tú me haces un bien, esperas por lo menos que yo no te haga un mal. Claro. Creo que sería lo mínimo que pudieran esperar. Tú no esperas que después de haberme hecho un bien yo vaya a hacer algo en tu contra y te vaya a perjudicar. No, porque lógicamente que si tú me haces un bien, yo voy a tener gratitud. Y por esa gratitud yo voy a tratar también de agradarte, de hacer cosas que sean agradables a ti. Pero no lo contrario. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros debemos ver. Ahora, si la salvación hubiese sido por obra, si haciendo obra nosotros nos pudiésemos salvar, haciendo penitencias pudiéramos salvarnos, entonces Jesús no habría tenido necesidad de morir en la cruz. ¿Para qué? Si nosotros ya teníamos otra solución, no tan cruel, tan tremenda como fue el que Jesús haya tenido que pagar por todos nosotros ahí en la cruz del Calvario. El profeta acá, hablando acerca de esto, menciona algunas preguntas que son bien interesantes considerarlas y aplicarlas a nuestra vida, porque dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Este es como que el pueblo está preguntando, Señor, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y resulta que esta es la indicación que Dios había dado. Que se lleven becerros de un año, claro, y todos perfectos, porque de alguna manera va representando lo que iba a suceder alguna vez cuando Cristo viniera a la tierra, el Mesías. Exacto, en ese momento Cristo no había muerto, así que ellos estaban anunciando, prefijando. Podríamos decir así, tenían cheque a fecha. Claro. Que eso se iba a cumplir. Mediante los corderos, ellos recibían el perdón, pero lo recibían el perdón no por medio del cordero. Ese cordero estaba representando al cordero de Dios que iba a morir en su lugar. Si Cristo no hubiese muerto, los corderos no habrían servido de nada y todas aquellas personas se habrían perdido igual. Ahora ellos están mostrando de alguna manera que están medio perdidos en la adoración, porque eso es lo que Dios quería. Pero ¿cuál es el problema? Quizás en el versículo 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mira lo que están mostrando ellos como preguntas, que al final son ficticias, porque el pueblo estaba haciendo estas cosas, pero para Dios no estaban siendo agradables. Ahora, porque justamente sí, no eran sinceras, no eran de corazón, había solamente... Estaban presentando ofrendas por presentarlas. Sí, porque tenemos que recordar que todo lo que menciona aquí, esos millares de carneros, eran lo que ellos sacrificaban, los 10,000 arroyos de aceite. Ajá. El aceite también se ofrecía porque el aceite de unción simbolizaba el Espíritu Santo. Entonces, todo esto era lo que se ofrecía. Y yo puedo ofrecer cualquier cantidad, pero no significa que yo estoy comprando la voluntad de Dios. Yo me estoy ganando un mérito, me estoy ganando algo. No, tengo que poner las cosas en su justa medida. ¿Qué hacían estos carneros o corderos, lo que yo presentaba, eso lo presentaba, yo lo presentaba por mi pecado. ¿Ah? Y yo estaba creyendo, al presentarlo, estaba creyendo que alguien iba a venir a morir acá, un Mesías iba a venir, un ungido de Dios, porque Mesías y Cristo significa ungido, ese ungido de Dios iba a venir y iba a ocupar el lugar que yo debía ocupar en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo ofrecía un carnero, yo no estaba ganando méritos. Quizás un texto más, el versículo 8 de lo que estamos leyendo acá en el libro, en el libro de Miqueas, capítulo 6, dice el verso 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Se hizo el planteamiento, ¿no es cierto? Pero ahora viene la aclaración. Él te ha declarado lo que es bueno, este Jehová. ¿Y qué pide Jehová de ti? Exactamente. ¿Qué pide? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante Dios. Alguna de estas eran los problemas que ellos tenían. Bueno, yo creo que esta es la parte práctica, es lo que se ve. Porque cuando yo soy justo, los demás lo van a ver. Cuando amo la misericordia, esto va a ser parte de mi vida y se va a ver. El humillarse ante Dios va a ser, el hecho de ser humilde y humillarse ante Dios va a ser algo visible. Hay cosas que no se pueden ver. Cuando yo voy a la iglesia y canto y me arrodillo y puedo levantar las manos al cielo, esas son cosas que están demostrando algo, algo que puede ser verdad o puede ser ficticio. Quizás dejamos alguna pregunta. ¿Puede quizás nuestra teología estar correcta y no obstante tratar a los otros en forma inadecuada? Esto es lo que Dios está tratando de enderezar, esas sendas equivocadas. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga. Bueno, y tenemos que recordar que nuestros actos muestran, nuestras acciones muestran lo que hay dentro, lo que somos realmente. Debemos encomendarnos a nuestro Dios y pedirle que Él nos ayude a ser honestos y sinceros en lo que hacemos. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.